¿Cómo querés que saludemos vos? No, no me digas a mí. Vos cerraste el otro podcast de las semanas pasadas diciendo chau puto. Chau puto, pero para que no se ofenda a nadie, bueno, ¿no? Supongo que nadie se ofendió. Empezá diciendo hola puto. Hola si, putos. Si te la bancás. Hola putos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de este especial invernal del podcast Encerrado Afuera. ¿Quién les habla? Pablo está compartiendo esta hermosa velada con Tess tras una buena pasada por una petaca que no diré qué contenía. Acá a uno de mis lados, ya no sé cuál es cuál, está el señor J. ¿Qué tal, J? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y acá tenemos al señor Javier Diz, que ya hizo bastante buen desempeño en la primera parte de este podcast. Quizá pueda llegar a ser un miembro estable del podcast Encerrado. Con estar hoy ya estoy contento, mira. Ahí está. Bueno, la semana anterior, o la otra, ya no sabemos cuándo fue, nos excedimos mucho hablando de algunas de las boludeces que nos brindó este primer periodo, esta primera parte del año 2015. Lo que tiene que ver con lo musical, digamos, ¿no? Hablamos de lo musical, hablamos un poco de recitales, discos, etcétera. Eso es musical. Sí, sí. Pero es que en realidad se extendió un poco y no hablamos solo de lo musical, hablamos de MP3, de las pelotas, como siempre, sí. Exactamente. Así que nos quedaba una deuda muy grande que tenía que ver con lo audiovisual. De eso se va a tratar este podcast. Segunda parte del especial invernal del podcast Encerrado Afuera. Empezamos hablando de series, señores. ¿Qué les parece? ¿En serio? ¿Digo en serio? Yo no miro muchas series, pero los puedo acompañar un poco. Vi algunas. Este año fue el año que más series vi. Es un buen comienzo. Y vi muy pocas. Bueno, sí. Es un activismo que nunca entenderé el tuyo. En especial. No, no tiene que. No es activismo. Es la militancia antiseries. No, para nada, no, para nada. Pero tengo igual de argumentos. Digo, bueno. No vamos a decir el tiempo que te lleva, ¿no? Ver una serie. No vamos a hablar sobre eso porque es una obviedad, digo. Para mí ahora es al revés. Cada vez miro más series y digo, no, ver una película te lleva mucho tiempo. Claro, bueno, pero si vos ves muchas series, inevitablemente ves menos películas. ¿Esto es así? Sí. Claro, digo, es así, digo, no, es un hecho. Pero ves, 10 horas dividida en 10 días o en una maratón de 10 horas. Pero ver una película de una hora y media, una hora 40, para mí ahora es algo imposible. Son, algo dos, son dos capítulos de una serie. Está bien, hay un sí, considerando que es que. O tres capítulos de una comedia. De una, una sitcom, ponele, sí. Cuatro capítulos de Lula. Por eso digo, mi cuestión es una militancia. Yo sigo prefiriendo ver películas antes que ver series. Digo, sigo prefiriendo. Es solo eso. Si tengo que elegir, porque no puedo hacer las dos cosas. Si quiero estar al día, tipo ver muchas series, tengo que ver muchas películas. No puedo. Entonces, elijo seguir viendo películas. Eso es lo que me pasa. No quiere decir que haya mejores películas nuevas que series, digamos. No estoy diciendo eso. Yo miro muchas. Hacia ahí voy yo. Claro, yo miro muchas películas viejas o que no vi o vuelvo a ver cosas que no me acuerdo, digamos. Que eso es inabarcable, hay una cantidad para ver para atrás descomunal y me hace muy feliz. Y las series, yo lo que digo es que te demandan un esfuerzo que tiene que ver con el tiempo y también hay algo que es mi gran argumento, que capaz puede pasar una boludez o no, pero una serie te propone un mundo, uno, con los mismos personajes, que obviamente se desarrollan, se delinean a lo largo del tiempo, mientras va pasando la serie. Pero es un universo, una cosa sola que puede durar 6 años. Y cada película te propone también un universo, unos personajes. Entonces, en 100 capítulos ves una cosa sola y en una película ves una cosa sola. Esa es mi idea. Lo que era, cuando uno se acuerda de Lost, lo tenés como si hubieses visto una película larga. No sos consciente de que te comiste 6 años. A eso voy. Cuando uno piensa en Game of Thrones, tiene una sola imagen. Cuando uno piensa en Sopranos, tiene una sola imagen. Es muy difícil de que se acuerde, uy, tal que el capítulo número 4 de la tercera temporada. Digo, o esta cosa, que todos los deben haber sufrido, de, ¿no viste tal serie? No, la arranqué y es una mierda. No, pero en la cuarta se pone buenísima. Como Mad Men. Bueno, boludo, digo, en la cuarta se pone buenísima. Digo, ¿entendés? Bueno, pero tenés que tener un poco de paciencia, a ver, claro. 39 yo capítulos. Lo entiendo. Y lo entiendo. Bueno, uno elige si quiere tener tanta paciencia. Y ahí es cuando yo sigo inclinándome por ver películas. Repito por la enésima vez, me gustaría tener tiempo y ver muchas series que me interesan en principio, pero no, elijo no hacerlo. Ahora sí, pueden hablar de todas las series que quieran. Bueno, ¿qué serie he visto últimamente que te haya gustado? Vi Togetherness, que son 8 capítulos de 20 minutos, por ejemplo. Vi Better Call Saul, que son ¿cuánto? 8 o 9 capítulos también, porque sí, había visto toda entera Breaking Bad. Vi The Jinx, que son 6 capítulos. Que es una miniserie en realidad. Claro. Bueno, y me vi toda Dexter, no, Dexter no, que vi 4 temporadas de Dexter, no. Sherlock, que había no había visto nada. Y bueno, la vi Sherlock también es una serie de son 3 como, capítulos. Son 9 películas, digamos. Bueno, sí. Eso es lo que vi. Bueno, Better Call Saul podría bien ser la gran serie del año, ¿no? A mí me gustó mucho, sí. Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, viene de hacer otras cosas, no es la primera cosa que hace en televisión, hasta inclusive estuvo involucrado en Lost en algún momento. Breaking Bad realmente fue un gran evento. Sí, pop, yo coincido. Un gran evento pop. Y... J me dio la cabeza, no coincide mucho. No, para mí se me hizo larga. ¿La viste entera? Sí, sí, sí, la terminé de ver porque. Para no quedarme afuera de discusiones qué... como esta. A mí me para me poder gustó mucho. Decir, le sobran, sí, 20 capítulos. Sí, no. Hay momentos, hay, no sé si, temporada 2, temporada 3. Que pasan 3, 4 episodios en los que la historia avanza poco y nada. Después viene un episodio que sí, está todo buenísimo, rompen todo, pasa todo lo que estás esperando y mucho más. Y después vuelve a achatarse 3 episodios otra vez en los que están ahí decidiendo a ver qué van a hacer, pelean, se amigan. Resumiendo, de todas las temporadas, el recuerdo que me queda ahora es... Mejor me hubiera ahorrado 20 capítulos. Bueno, me estás dando muchos argumentos sumando a todo lo que yo dije antes. Sí, pero contra porque la es series, una serie que un poco la detesté. Ah, no, a mí esa igual me encantó, pero ese argumento que vos das para mí sirve para cualquier serie. Te arriesgás a decir, uy, pero me hubiera ahorrado tanto todo este tiempo. Y en mi caso el ahorro significa utilizado para ver otras cosas. Bueno, yo ni a favor de uno ni a favor del otro, para mí... Breaking Bad es realmente algo muy distinto. Coincido en que quizá haya momentos de meseta, pero para mí mucho de eso tiene que ver con una construcción, con una búsqueda. No me parece mal. Me gusta mucho, disfruté mucho de Breaking Bad, pero me parece muy inteligente lo que hicieron con el spin-off, que es Better Call Saul, o Saul. El nombre viene de Saul Good, está todo bien. Saul Good en realidad es este abogado que en Breaking Bad era más el comic relief, la parte graciosa, si se quiere, en un comienzo que prontamente fue relegando ese espacio porque su participación no era humorística, porque la trama no lo permitía. Y acá, en vez de llevarlo para una comedia disparatada, hace... Pero yo te pregunto, en principio se pensaba hacer como una especie de sitcom con esto, ¿no? En realidad, ¿no era una idea original? La idea era esa, pero en vez de hacer una comedia boludonga... Creo que cuando empezaron a escribir, se dieron cuenta de que el personaje garpaba para mucho. Se dieron cuenta que el personaje tiene mucho más. Sí. Y lo que hicieron es utilizar exactamente el mecanismo más inteligente para mí de Breaking Bad. Creo que lo que elevó a la serie a la excelencia para mí es cómo todo el tiempo se trataba de complicarle las cosas al protagonista y cómo el protagonista buscaba la forma de resolver y de resolver los problemas y salir de los distintos enredos para que lo atrapen, que era como una especie de gran ideólogo, de gran... un hombre de planes, ¿no? El protagonista. Y acá sucede lo mismo. Lo que sucede con este abogado que está en la mala y que quiere salir de ahí, sí, es empezar a ver cómo empieza a armar, perdón por la cacofonía, empieza a armar piezas, a acomodarlas para crecer en su profesión y llegar a trascender. El mecanismo, los mecanismos que utiliza son muy similares en cuanto a la estructura dramática, cómo están escritos de los que se utilizaban en Breaking Bad, con otros objetivos, y demuestra que los guiones de las series que está haciendo Vince Gilligan son reales objetos de relojería. Para mí, yo tiene un pero esto, que si bien me encantó la serie y me sorprendió, le pasan demasiadas cosas malas al personaje y quizás es, tiene que ver con cada uno, con, como espectador o su sensibilidad o lo que sea, pero a mí en muchos momentos me dio pena y eso para mí le juega en contra. Es como medio golpe bajo. A mí me dio pena en muchos capítulos y yo no sé si eso está buscado o si le salió así porque tiene que ver también con la cara del actor, que da muy loser, le pasan cosas muy jodidas, muy cruel por momentos me pareció la serie. Y yo no sé si eso era, estaba pensado inicialmente. Quizás se le fue un poco de rosca. Yo creo que se le fue un poco de rosca. Tipo, loco, sí, no puede pasarle todo. Es probable que se les haya ido un poco de rosca. Pero, sin embargo, me parece que supieron balancearlo también desde el lado visual. Sí, digo, no, eso es increíble. A mí tiene unos momentos visuales que... Y bueno, como Breaking Bad. Sí, son grandes proyectos televisivos en la mejor concepción. Lo mismo sucede con, cambio si me permiten, con Louis, una serie que para mí no deja de demostrar que no se estanca, va muy en contra de todo, sigue construyendo cosas muy inteligentes, tiene por ahí una seguidilla de 2 o 3 episodios donde arma una pequeña peliculita dividida en capítulos, de repente sale con una historia que se extiende a lo largo de varios episodios, se olvida de eso convenientemente. Me parece que sigue siendo Louis C.K., sigue siendo una de las personas más inteligentes que hay hoy en día en los medios. Una prueba de eso y un ruido que se armó con él este año fue el monólogo que hizo en la apertura del último episodio de Saturday Night Live de la 40, de qué jodido cuadragésima. Eso, ¿La vieron eso? ¿Lo viste vos? No, todavía no. Es brillante, hace un monólogo donde... Es muy border. Sí, es muy border, donde termina suponiendo que debe haber algo muy atractivo en abusar de menores, porque los tipos que lo están haciendo saben que es algo es lo más arriesgado que pueden hacer y sin embargo lo siguen usando, sí, ¿no? Pero el tipo lo dice de una manera... Sabe que... Tiene muchos talentos juntos en esos pocos segundos, porque demuestra con los gestos y cuando dice que lo que está diciendo es una animalada. Mientras lo dice, él se está dando cuenta y hace todo la pantomima necesaria para que vos reconozcas que el tipo se está dando cuenta. Entonces se ataja, se ríe, todo el tipo dice, bueno, pero ojo. Y también utiliza las palabras justas como para no caer del lado de la apología. Es impresionante. Igual es muy polémico, porque lo que dice es muy polémico, pero la manera en la que lo dice, vos decís, bueno, de alguna manera todo lo que dice tiene sentido y hasta es gracioso, y vos te pones mal porque estás pensando lo mismo que él está diciendo, sabiendo que es una animalada. O sea, lo lleva a ese terreno. Me parece que, digamos, siempre, no es nada nuevo dentro de las rutinas de Louis, esto de incomodar y de buscar, bueno, tuvo problemas, llevarte en tu proceso mental, de llevarte a conclusiones que él busca, sí, te lleva de las narices. Es muy buen orador, pero además es un gran comediante y tiene un timing insuperable. Me parece realmente una persona, pero además, independientemente de él como comediante, me parece muy rescatable la figura de él como realizador. Yo te iba a preguntar esto. Las temporadas 4 y 5 son muy distintas de las primeras 3. Yo vi las primeras 3 nada más. Porque sí, se habló de que es un delirio. Que, no, digamos, no son muy distintas en cuanto a que ninguna es pareja. No hay una lógica. Y eso me parece genial. Me parece genial que nunca sabes para dónde va a ir cada episodio. Si va a ser un episodio, por ejemplo, esta nueva temporada fueron solo 8 episodios y terminan en la ruta. ¿Contaste el final? No. No, porque no tiene una progresión. Son 2 episodios que están... No, justamente, no hay una progresión. Pero es también una pequeña película. Y es una cosa donde te lleva de momentos realmente deprimentes del tipo solo, digamos, de sí, cosas sí, de autobiográficas, ¿no? Pasaba lo mismo en la cuarta temporada, en los últimos 4 capítulos. Con la chica... Sí, con la que vive en el mismo edificio. El elevator, ¿no? Ascensor. Sí. Toda su relación y en el medio, brillante, Charles Grodin, el psicólogo... Mm. Que es vecino y que... O sea, realmente me parece, bueno, que... eso podría haber sido una película tranquilamente. Son... Sí, sí. Y esos son 4 episodios, son 1:20. Exactamente. Me parece que lo que está haciendo él supera ampliamente cualquier concepción televisiva moderna. Y desde ese lado me parece desgraciadamente que no está recibiendo, digamos, este reconocimiento, si bien lo está recibiendo desde el lado de la gente que lo mira. Es muy serio, no hay ningún canal en Latinoamérica que esté dando Louis. Bueno, tampoco dieron Breaking Bad, lo dieron después, no sé, cuando estaba terminando. Bueno, sí, pero yo me acuerdo todo el mundo enloqueció con Breaking Bad y no lo daban en la televisión, claro, argentina. Eso Louis no... lleva 5 temporadas y nadie la dio. Y lleva 5 temporadas que ya están yéndose a la sexta. Ahora está haciendo una película y etcétera. Además, también hay dando vueltas una nueva entrega de Louis como cómico de stand-up. Hay un show muy divertido también en un club chiquito. No me acuerdo cómo se llama. Búsquenlo, Louis 2015. No hay mucho más. Otra serie, hablando del invierno. El invierno está viniendo. El invierno ya se acercó. Game of Thrones sigue siendo la serie del momento. Digamos, la más exitosa. Hoy justo salió la noticia de que Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen, la madre de los dragones. La madre de los dragones habló de Cristina Kirchner. Así es que, más exitosa que The Walking Dead. Yo creo que es más exitosa que Walking Dead. Sí. Walking Dead, hoy también salió el trailer de la nueva temporada, están todos enloquecidos. ¿Cuántas van? No me acuerdo, creo que ya entra en la sexta, ¿no? Yo vi dos. Sexta. Y está saliendo. Yo vi 2 episodios. Yo vi 2 temporadas y ahí corté. Está saliendo ahora un spin-off, no me acuerdo ahora el nombre, un desastre, que es lo que pasó en el momento en el que empezó la catástrofe zombie. Todo esto está. La precuela. Sería una precuela de la serie porque Rick, el protagonista Rick Grimes, se despierta cuando ya el mundo está invadido por zombies. Esto sería el comienzo, digamos, sin definir bien por qué empieza la epidemia zombie. Pero bueno, era inevitable que aparezca esto. Yo sigo recomendando antes que todo la serie. Me gusta, hay cosas que me parecen absolutamente chotas y fallidas, pero me sigue entreteniendo la serie. Recomiendo, hablo de Walking Dead, por supuesto, recomiendo fuertemente una y otra vez que lean el cómic, que es realmente una gran, gran obra. Es mucho más interesante que la serie televisiva. Sale acá, ¿no? Se está editando acá y me parece que es una excelente noticia, pero realmente es algo muy bueno, que vale la pena darle un poquito más de bola de lo que a priori podría parecer. El concepto inicial es seguir los pasos de George Romero en la idea de los zombies, pero en realidad mezcla a Romero con John Carpenter. Pasa mucho que es esta gente que se está escapando todo el tiempo, pero de la amenaza zombie, pero en realidad el drama humano, lo que pasa entre ellos, es lo más fuerte. Si bien en la serie eso está presente, en la serie fue lo que me hizo dejar la serie a mí, ese drama humano que se hacía, era un novelón insoportable. No, bueno, pero justamente todo lo edulcorado y choto de la, sí, de la serie en el cómic está muy bien, pero muy bien, porque es todo mucho más seco. Es realmente muy interesante. No tienen que rellenar una hora de televisión. Sí, en la serie a mí se me hizo bastante. Son 36 páginas que son muy buenas, recomiendo mucho. Los personajes y todo pierden una fuerza absoluta, pero bueno, suele suceder con las adaptaciones. Son obras distintas, sin lugar a duda. Pero bueno, Game of Thrones, que brevemente, ¿te gustó esta temporada? Me decías que... No, fue la que menos me gustó. Me gustó, pero creo que las otras me gustaron muchísimo más. Y esta ya empecé a aburrirme un poco, cosa que en los años anteriores no me había pasado. Ya dejaron de interesarme mucho los personajes y estaba mirando y decía, no, este no se puede morir. Acá era como, bueno, si se muere está bien, que se muera, ya está, basta, no lo quiero ver más. ¿Qué pasó en el final? Que sí, bien, lo mataron. Después no se sabe si lo mataron o no, al que matan. Después lo editás esto y lo cortás. No, porque en el último episodio mueren un montón. No sé, hay una guerra. Igual batalla, es muy llamativo como en los últimos, voy a ser un poco bueno, diría en los últimos 3 episodios la cosa levanta realmente muchísimo. O sea, todo lo que no pasa en el resto de la temporada, esos 3 episodios para mí perdón, son realmente impactantes. O sea, los últimos 3, en especial los últimos 2, son wow. Me parece que bueno, que... pero ese nivel, la serie lo tuvo en los años anteriores durante mucho más tiempo, no solo en los últimos tres episodios. Sí, sí, sí. Realmente, lo que pasa, yo no tengo muy en claro cómo es toda la mitología, pero se están despegando de los libros de la saga original, digamos, de los libros de bueno, lo que pasa es que J.R.R. la serie va más avanzada que los libros. De hecho, hace poco trascendió, no me acuerdo dónde lo leí o lo vi, lo leí en algún lado, que los ejecutivos, digamos, del canal se juntaron con este Martin para decir, bueno, decinos cómo termina, porque nosotros tenemos que saber antes que vos lo escribas. Claro. Y él le dijo, mira, va a pasar esto y esto, para que ellos desarrollen el guión, porque se llevaron puestos los libros. El chabón no terminó las novelas, pero ellos ya tienen que saber qué pasa para seguir desarrollando la serie. Exactamente. Bueno, las novelas son... Si es complicada la serie, las novelas son 70 veces 7, ¿no? O sea, todos los personajes que aparecen en la serie, en los libros, aparecen 10 millones más. Por lo cual es comprensible que le lleve mucho tiempo. Y bueno, el fanatismo y qué sé yo, ya igual están todos medio gordochanta, no vas a terminar nunca, ¿no? Pero bueno, la serie en algún es grande, momento... ¿no? Este Martin es un tipo grande, digo. Sí. Es un anciano. Sí, supongo que los fans están prendiéndole velitas para que no se muera. Creo que va por ahí, sí. Más que los fans, los editores. También. Pero bueno. Silicon Valley. Silicon Valley. Este año vimos la segunda temporada, ¿la vieron ustedes? No vi ninguna. Nada. Bueno. Se la están perdiendo. ¿Es divertida? ¿Cuánto dura cada capítulo? La idea de durar 22 o 24 minutos, es ideal. Es ideal. Creo que la voy a empezar a ver. No, es una serie de un grupo de nerds, medio losers, que crean algo en Silicon Valley, donde viven, donde se desarrolla la serie. Crean algo que va a generar que Internet sea otra cosa, sea mucho más rápido, que también va a generar un negocio multimillonario detrás. Y a lo largo de las dos temporadas vemos lo bien que le va, pero sobre todo lo mal y lo complicado que es ser un nerd en Silicon Valley y mantener tu propio proyecto de una manera independiente. Y la serie, bueno, se ríe de las grandes corporaciones, va de lo políticamente correcto todo el tiempo. Y genera momentos muy divertidos, como en la primera temporada, que hay una escena que sería la mejor, tiene los mejores chistes de masturbación de la tele y del cine también. Para Pablo. Le gustan mucho los chistes de masturbación. Sí, sí, sí. Bueno. Me hace reír mucho, siempre cuando esté solo, ¿no? Y en la segunda temporada, si bien no hay momentos de ese nivel de escatología y de humor chabacano y grosero, tiene también su atractivo. Y bueno, la segunda temporada también empezó bien, pero fue mejorando con el correr de los episodios y termina en un clímax tremendo en el que querés que los 9 o 10 meses que faltan hasta que empiece la tercera temporada pasen lo más rápido posible. Bueno, Silicon Valley anotada. The Jinx, vamos a hablar de The Jinx brevemente. The Jinx es una miniserie de HBO que se llama The Jinx, de la vida y la muerte y las muertes de Robert Durst, The Life and Death of Robert Durst, que es una miniserie que es un hecho real. De hecho, el protagonista es un tipo real que es un hijo o miembro de una familia, de una de las familias más poderosas de Nueva York, que son dueñas de un gran negocio entramado inmobiliario, son casi dueños de medio Nueva York, y él es como la oveja negra de la familia. Ahí cuenta un poco la historia familiar. Él se peleó con el hermano porque él es el hermano mayor de todos los hermanos, pero el padre eligió como al que le sigue, como para que siga con el negocio familiar, y él terminó como una especie de descastado familiar, pero claro, millonario, lo que implica que el tipo pueda hacer lo que quiere. Pero la película va más por otro lado, que es interesante, que el tipo se casó a principios de los 80 con su novia del momento, y la cuestión es que la mujer en el año 82 desapareció. Y en su momento él denunció la desaparición, pero con el tiempo se empezó a sospechar. La mina nunca apareció y muchas amistades alrededor sospechaban de él, porque era un tipo bastante raro, parco, decían que violento con la mujer, pero no pasó nada. La cuestión es que en el año 2005, hace unos años, al tipo lo engancharon como el culpable de un asesinato y descuartizamiento de un viejo, de un vecino, en una localidad donde él se había mudado. Y esto se comprobó. Y él, con un grupo de abogados muy eficientes, lograron hacerlo zafar de ese asesinato. O sea, el descuartizamiento está comprobado, pero bueno, si vos hiciste en defensa propia, supuestamente zafaste, no sé, una cosa de locura, rarísima, que sí, algo que queda ahí también, sí. Queda ahí, que hay que ver la serie para entender. La cuestión es que el director, que es Andrew Jarecki, que había hecho Capturing the Friedman, ¿se acuerdan de esa película? Un documental bastante enroscado sobre una familia con un padre pedófilo. O sea, que abusaba de sus alumnos de computación, una cosa. Los primeros 2000. Bueno, sí. Este es el director de esa película. Y lo interesante es que hizo la película, no puedo decir nada, porque está bueno que la vean. La película encuentra algo. Es algo yo nunca vi en ninguna. La miniserie encuentra algo mientras se está desarrollando. Y que es clave para tratar de resolver un poco toda esta historia. Sí. No vale la pena contar nada, no vale la pena que lean nada. No. 6 episodios, duran una hora. Salió la tapa de Clarín. Sí, fue conocido. Sí, sí. Pero igual si yo me olvidé. Si se olvidaron, inclusive sabiéndolo, es mejor no leer detalles, porque es genial realmente descubrir en la serie las distintas cosas, porque es como entrar en el juego de alguien muy inteligente, que es este tipo. Sí, Robert Durst. Y cómo reconstruyen una vida de bastante terrible, ¿no? Tremenda, sí. La miniserie también tiene una precuela, si se quiere, que es una película que hizo el propio Jarecki. Claro, que es el punto, ¿no?, de partida para esto. Se llama All the Good Things, con Ryan Gosling como protagonista. Y Kirsten Dunst, que hace de la mujer desaparecida. Bueno, y el contacto entre este Jarecki y el verdadero Robert Dunst vino a partir de esa película. Cuando el tipo vio la versión de su vida que había hecho este, lo llamó, se pusieron en contacto y crearon como un lazo más o menos cercano, una cosa parecida a la amistad, que hizo que este empiece a averiguar sobre su vida y a filmar esos encuentros, estas entrevistas. Y eso terminó siendo este documental, que siguió avanzando mientras el chabón se juntaba. Y ahí es donde aparecen cosas muy interesantes. Y fue tomando otra forma. Claro. Estaban haciendo un proyecto que se va desviando y tiene un clímax insuperable. Y un desenlace increíble. Sí. Increíble, de verdad. Muy buena The Jinx, uno de esos grandes productos de HBO a quien nunca dejaremos de agradecer. Hablando de HBO, brevemente, Togetherness, la serie de los hermanos Duplass. Togetherness, puntaje. ¿Sí o no? 6. Siete. Yo me quedo con un 7.50, quizá un 8, por ser algo que se presenta como es, poco ambicioso, sí, y simpático. El tema es que las películas de los Duplass son así, y me parece que son un poco más, tienen un giro más, son un poco más ingeniosas y atractivas. Esto es igual, poco ambicioso, simpático, pero se quedan en... Quizá estamos viendo que el problema de los hermanos Duplass tiene que ver con lo episódico, sí, ¿no? Sí. Con mantener a lo largo del tiempo una historia. Sí. Logra, sí, grandes momentos de empatía con sus personajes, con los cuatro. También ahí hay una cosa. Cada personaje tiene una cosa, un momento de brillo que. Pasa que hay una cosa de registro de actuación, de tono de actuación que maneja esa gente que hace estas películas. Mm. Los directores y sus actores. En sus películas tienen como un registro en la manera de actuar y todo, que es increíble, súper natural, improvisan. Y en la serie está también eso, pero no está tan bien logrado como en las películas, para mí. Igual vos decís. No sé si hay una empatía todo el tiempo ahí. No digo todo el tiempo, digo cada uno de los personajes tiene un momento, un capítulo donde decís, uy, qué bueno que está esto. Sí, bueno, a mí me parecía lo contrario, yo los detestaba todos todo el tiempo. Bueno, es una forma de empatía, ¿no? Sí, no podía creer que sean tan pelotudos. Que sean pelotudos le pasara esto, pero bueno, no te das cuenta, ¿no? Bueno, sí, me indignaba. Claro, bueno. Para mí que te sentiste un poco identificado y eso te chocó. Porque son de una edad parecida, ¿no? Sí, yo cuando salgo a buscar coyotes para grabar con mi grabador, me encuentro con alguna vieja hippie, claro, claro, abajo, claro, de las rajas. Y me voy a tomar ayahuasca a su casa. Claro. Daredevil está bien. Me parece que de las series de superhéroes es una de las más interesantes. Ahí abriste una ventana. Le juega un poco. Abrió la ventanita de Netflix. Abrió la ventanita de Netflix y la otra ventanita de superhéroes. Le juega un poco en contra, quizá. Tercera parte del podcast. Sí, no, digo, una serie que me parece que le juega un poco en contra. Lo que también le va muy a favor, que es definir más el lado noir del asunto, y seguir eso. Pero ya bueno. Es noir. Sí, yo quiero recomendar un episodio. Esto no se hace, pero lo vamos a hacer. No, porque nadie lo va a ver. Hay una serie que se llama The Comedians, que está protagonizada por Billy Crystal y por Josh Gad, un gordito simpático que ha pegado cierta fama últimamente. ¿De qué se trata la serie? En realidad es una remake de una serie sueca o suiza o algo así. Son dos comediantes, Billy Crystal haciendo de Billy Crystal y Josh Gad haciendo de él, que tienen, los llaman los productores para que hagan un show juntos, y cómo un comediante de la vieja escuela choca, digamos, con un pendejo irreverente. Esa sería un poco la idea. La serie, los primeros 6 episodios tienen su atractivo, hay algunos grandes momentos, otros que más o menos, que está, pero es como que una serie muy despareja que va buscando un formato. El episodio número 7 de Comedians, S01, E07, perdón, pero dejá que lo escuchen. Dejá que lo escuchen. The Comedians, S01, E07, ¿sí? Season 1, episodio 7, es brillante. Es brillante. ¿Qué ripeo? ETTTV, creo. Es muy bueno. Es muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Es el cumpleaños de Billy Crystal, y Billy Crystal, cada vez que es su cumpleaños, se deprime y no quiere saber nada. Entonces el gordito este, Josh Gad, se entera que es el cumpleaños, y es todo un episodio en el que salen a boludear a la calle. Y tiene un homenaje al Gordo y el Flaco, tiene grandes momentos. Me parece realmente, el episodio 7 me parece, no vean el resto de la serie si no les interesa. Vean eso, porque me parece uno de los grandes momentos de estos, o sea, primeros 6 meses. Vos del año. Llegaste hasta ahí, digo, vos venís viendo The Comedians. Yo vengo porque hay algo en The Comedians que tiene un atractivo, y yo le seguía apostando un poco por esto. Y el episodio 7 me parece brillante. Brillante por cómo está pensado, cómo está hecho, y el timing humorístico y la empatía que logran los protagonistas. Recomiendo mucho, vean solo ese episodio, si les gusta, después ven otros. Pero vean ese episodio, gran momento del primer semestre de 2015. I sat there alone upon the Ferris wheel, a pastel-colored carriage in the air. I thought you'd leave me dangling for a little while, a silly twist upon a childish dare. Below I saw you whispering to another man who held the lever that could bring me down. He'd stop the world from turning at your command. It's always something cruel that laughter drowns. And I'm up while the dawn is breaking even. My heart is aching. I should be drinking a toast to absent friends. I can hardly hear the music from the carousel. The wind picks up, the carriage starts to sway. As one by one the lights go out, it's closing time. I see you take his hand and walk away. They say that you will always be the last to know. They say that all that glitters is not gold. It's not just that you're never coming back to me. It's the bitter way that I was told. And I'm up while the dawn. No era broma, lo que sonaba recién era The Comedians, no el tema principal de la serie, sino un tema interpretado por el gran e inmortal Roy Orbison. Un tema que no escribió él, ¿no es cierto? Lo escribió Elvis Costello. El único tema bueno que escribió Elvis Costello. Y polémica. Y lo terminó interpretando otro señor de anteojos. Sí. ¿Qué le parece si hablamos ahora entonces de películas, señoras y señores? Bueno, señores, en realidad. Hablen ustedes, que seguro vieron todo. Yo vi muchas. No, yo no vi tanto. No vi tantas nuevas, digo. Todas las megas producciones de superhéroes, por ejemplo, me perdí casi todas este año. Yo vi Los Vengadores 2. Yo no. ¿Ya salió la 2? Sí. Mirá. Bueno. Todavía no terminé de ver la primera. Bueno, si no te gustó la primera, no veas la segunda. Definitivamente. No, pero... ¿Guardianes de la Galaxia es del año pasado o de este? Del año pasado. Ah. Muy año pasado. Mira, no, ni me acordaba. Bueno, a mí me gustó mucho una que no se estrenó. ¿Cuál? Black Hat, de Michael Mann. Sombrero negro. A mí, yo soy muy fan de Michael Mann. Le banco cual, hasta la de los mohicanos le banco. Mira. Sí, estás loco. Sí. Black Hat me parece increíble. La verdad, me sorprendió. Me encanta. Tiene esta cosa de Michael Mann jugando al digital como loco. Y tiene una escena principal, pues saben de qué va. Es un argumento muy básico. Un hacker que tiene que terrorista, un chabón que hackea y comete actos terroristas, y hay que descubrirlo y atraparlo, básicamente. Y la primera escena es un que se podría considerar hasta un plano secuencia, sí, digo, pero hecho digitalmente, de animación, que lo que te muestran es cómo el tipo, a partir de que pone un enter, cómo un virus se va metiendo por, no sé, son cables, máquinas y demás. Y es como una cosa súper obvia que uno vio mil veces, pero hasta te genera hasta suspenso eso. Son 3 minutos que están en los títulos, o después de los títulos, que es increíble. Es solamente colores y cables que se van metiendo, es solamente eso. Y tiene un manejo así del suspenso y de, bueno, esta cosa de, con lo digital, que es realismo puro. Bueno, no sé si ustedes vieron Enemigo Público, ¿les gustó esa película? Sí. A mí me encantó. Bueno, pero tuvo muchas críticas muy negativas. ¿Cuál era esa? Era la de la historia de... ¿Quién era? ¿De Dillinger era? No. ¿Quién era? Este mafioso... Dillinger, ¿no era? El famoso... Johnny Depp. Sí, Johnny Depp, que hacía, sí, creo, que no sé si era Dillinger o uno, sí, de estos. No, lo vi. Que bueno, era en la época de que la era del 30, digamos. Y eran un tiroteo, un policial negro. Está bien, está bueno. Pero el digital y esta cosa realista lo llevaba a otro plano. El cruce era muy raro, pues una película que era como un ejercicio de estilo de un policial negro, pero hecho en digital. O sea, bueno, le pegaron mucho y a mí me gustó mucho. Y esta Black Hat a mí me encanta. Es una película de género, básicamente, de informática, de suspenso. Y lo que tiene Michael Mann, que yo no sé por qué le cabe eso, Siempre tiene que poner a un cari lindo. Siempre está el cari lindo, el héroe. Bueno, esta cosa media grasa, 80. Y por ahí va el. Igual está bueno, pero. No, pero no lo conoce nadie. O sea, es el como el. Lo que se dice. El rasgo del chabón que le copa es el rubio melenudo. No sé por qué. Le gusta eso. Es muy raro. Y queda como fuera de época. La hace como una película fuera de época también. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Casa Vampiro, hemos visto Casa Vampiro, una comedia que felizmente se estrenó en nuestro país. Hemos hablado en el podcast anterior, hemos escrito bastante. What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, un gran estreno de este año, en una cartelera dominada por esfuerzos mainstream por llevar a la gente en masa al cine. Muy divertida. Muy divertida, una película distinta, una película que se ríe con ganas y te hace reír con ganas. Es un falso documental sobre una familia de vampiros. Exactamente, What We Do in the Shadows, Casa Vampiros, si no la vean, no sé qué están haciendo escuchándonos. Me acordé ahora, ¿qué? ¿Vieron Inner and Vice? Vicio propio. ¿No la vieron? No la vi. Bueno, a mí me gustó mucho y me gustaría verla de vuelta. Es medio polémica, porque lo que tiene... Viste que Paul Thomas Anderson cada vez se va afectando más. Como que se... No sé si es una intención de distinguirse. O, yo lo tengo para mí como el Radiohead del cine. Viste, como diciendo... Baja un poco, volvé a la canción. Viste, volví un poco a la canción. Es como que el chabón es que tiene como el potencial, pero te lo deforma tanto. O sea, juega tanto con las herramientas del cine, que a veces lo ves afectado. O sea, como decir... Como que le ves los hilos, ¿viste? Como decirme, esta cosa de se está haciendo el raro, que es muy banal decir, es una medio de necio decirlo, pero a veces te dan ganas de decir, dale, loco, sí puedes simplificarlo. O cuando te mete la canción, la cámara lenta, esos colorcitos, o la manera de decir los diálogos de los personajes. Por ejemplo, Josh Brolin, bueno, es casi una parodia todo. Es como una especie de. Termina siendo una parodia cuando parece que arranca en otro lado. Entonces. Entrás y salís, o entra y sale en un tono que no sabes bien para dónde quiere ir. Y todo lo hace muy afectado, lo enrarece. Que ya en The Master pasaba un poco eso, ¿viste? Como no sabías dónde colocarte. A mí me parece increíble esa película. Pero también puedes decir que es afectada y decir, déjate hinchar las bolas. Con esta pasa lo mismo. A mí me gustó, me gustaría verla de vuelta. Y tiene esta cosa de que con todo eso no sabes ni qué carajo estás viendo. Y a veces no sabes qué está pasando. Ni por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿viste? Como que. A mí me gusta, pero cada vez el chabón va exprimiendo más toda esa maquinaria que tiene de enrarecer todo. ¿Le vas a dar un poquito más de tiempo? No la voy a ver de vuelta. No, es el momento. La vi creo que en enero, febrero, y tengo ganas de verla ahora, muchas. Bien. Sí, pues sé que hay un ripeo lindo, dando vueltas por ahí. Bueno, es muy interesante también, yo creo que hoy en día en una. Época en la que rara vez aparecen películas con potencial de revisionado. Sí, muy pocas. O por lo menos no me pasa a mí personalmente, veo que a vos también, a vos JC que también, no volvés a ver películas con... No, salvo que sean documentales de música. O para chicos. Seguramente. Pero digo, que aparezca una película que por lo menos... Te planteé el desafío por su falta de... Bueno, vos hablamos recién de What You Do in the Shadows. Yo la vi dos veces porque me causó mucha gracia y quería ver algunos momentos de vuelta. Y la vi dos veces. Y funciona. Sí. No se cae. Muy buena. Yo la he visto What We Do, Casa Vampiro, la he visto como 5 ya. Por motivos que exceden inclusive a mi voluntad. Pero la disfruté mucho cada una de ellas. Bueno, Inherent Vice... Creo que da para verla otra vez. Sobre todo, porque también ayuda al juicio que vos tengas sobre la película. Claro. Para completarlo, ¿no? Porque si la odiaste, no hace falta, porque la vas a odiar igual, más. ¿Eh? Sí, quizá sí, más, sí. Quizá más. Bueno, otro estreno que se supone que se va a haber realizado para cuando estén escuchando esta segunda parte. ¿Qué dijo? Es It Follows, Te Sigue. Ah, me encanta esa película. Una gran película de género. Hablamos un poco también en el podcast anterior porque se dio en Bafis y se dio antes en Mar del Plata. Es una gran película de terror. Una película para ver en sala, hace poco discutí precisamente con Gustavo Sala y otro amigo, el querido Víctor, dijo Víctor, acerca de la necesidad de ver en sala esa película. Yo no tuve la, por cuestiones profesionales, entre comillas, tuve que verla desde otro lugar y puteo eso. Yo la vi en sala. Porque me parece que es una película para ver en sala. Y es para ver en sala, me cagué todo. Y sobre todo es para ver en sala porque la música que tiene esa película es muy, pero muy increíble. Claro. A mí me pasó algo que me pasó solamente una vez en mi vida. Es apagar el disco o lo que está sonando porque me está dando miedo. Me pasó una vez sola cuando era chico y me compré un disco de The Birthday Party. Estaba solo, vos también. Estaba solo en mi casa. Y pasaban los creo que no llegué al tercer tema. Me dio mucho miedo. Y lo apagué. Nunca más lo volví a escuchar y lo regalé. Tenía 18 años. Nunca, pero me dio miedo de verdad. Y estaba en mi casa con la luz prendida. Me asusté mucho. Y la vez que me volvió a pasar fue ahora, hace días, semanas, con la banda de sonido It Follows. La apagué porque no me copaba lo que me hacía sentir. No estaba bueno, ¿eh? Está bien, no es que me acordaba de la película. Te genera una incomodidad que cercana al terror y es música, boludo, digo. Y es, nunca es más me había pasado. Y, de verdad, Disaster Piece, ¿no? Disaster Piece, algo creo así que es se llama, sí. La banda. Es muy interesante lo que decís, la banda sonora para mí es muy buena. Está disponible para ustedes, piratas viejos y queridos. Y vean la primera película de este muchacho, que es del 2010. Sin duda hay que verla. The Myth of the American Sleepover, que es una estudiantina. En un pueblito muy parecido al de It Follows, pasa casi toda de noche, donde las chicas tienen un pijama party en un lugar, y los chicos, otra también, lo que sería el equivalente al pijama party en su lugar. Chicos por un lado, chicas por otro, después se cruzan. Es como una cosa muy lánguida, como una indie lánguida, pero todo te hace pensar después de, bueno, eso porque la viste después de It Follows, o yo la vi después de It Follows. El tipo lo que hace es utilizar el mismo lugar y el mismo clima para hacer una película de terror. Sí, ya en ya ahí se podía, se veía que lo podía usar. Se veía, había algo raro y peligroso en sus climas. Sí. Es muy buena. Bueno, una película que vimos en el Festival de Mar del Plata. It Follows, muy otra también, muy bienvenido estreno de salas de este año. ¿Qué otra cosa hemos visto? Vos tenías una gran lista. No me acuerdo. Mad Max está muy bien. Mad Max no tuve la suerte de verla. Sí, es como una. Yo critico mucho esta nueva nuevo sistema o modelo de película montaña rusa porque sí. Con una estructura muy similar. Me refiero a las películas en general de superhéroes. Obviamente hay excepciones, pero uno. O superhéroes o cosas para vender a los chicos. O sea, decís Transformers, decís una Superman, decís una Avengers, decís una Thor. Ves una tras de otra y a mí se me hacen todas muy parecidas. Ok, Guardianes de la Galaxia va por otro lado, tiene lo suyo. Para mí no se despega demasiado y me rompe mucho las bolas. Y Mad Max lo que tiene es una montaña rusa, pero te transmite el placer. O sea, hay mucha inteligencia en eso. Es simplemente un camión que va por un desierto y hay que agarrarlo. Básicamente es eso. Y es muy y dura 2 horas... Y no para nunca. Y es alucinante lo que pasa. Y lo interesante es que no es una remake de ni la 1, ni la 2, ni la 3. Podría ser una nueva aventura con el mismo universo y con la misma lógica. Y, o sea, es eso. Es como una continuación de todo lo que ya vimos. De la propuesta. Y encima es, bueno, George Miller que vuelve a hacer eso. Tipo que es muy interesante porque hizo las Mad Max. Después hizo películas para chicos. Happy Feet 1 y 2. Y después volvió a hacer Mad Max. Una cosa extrañísima. Pero lástima que no la vieron porque es para ver en el cine. Era para ver en el cine. Sí. Allá está más. No debe estar más. No está más. Pero no está Max. Es muy impresionante cómo te. O sea, uno te mete. Aparte es una película que se hizo para ver en 3D. Hay la que verla. Madre, sí. Tenías que verla. Sí. Una gran pérdida de este año. Este año que promete todavía algunos tanques. Me gustaría que me digan. Nivel de expectativa a cada una de estas películas. Superman vs. Batman. Bueno, ya hubo un trailer. ¿Uno al 10? Sí. Dos. Y dos. Sí. Porque, sobre todo porque vi el trailer dos, ayer. Dos. Dos yo, antes yo de ver sin, el trailer. Yo sin ver el trailer. Antes de ver el trailer, tres. tras ver el trailer 2. Qué tremendo, cómo te hace mierda todo. Un trailer que dura. Un trailer que dura 3 minutos, además. Es una poronga. Un trailer de 3 minutos. Esa película no va a estar buena nunca. Star Wars A New Hope, The Force Awakens. Esto es al revés. Que el caso Batman vs Superman. En mi caso. Sí. Expectativas mías previas a ver el trailer que mostraron en la Comic Con del detrás de escena. ¿Lo viste? Piqué un poco. Yo no quise ver nada. Bueno, míralo. ¿A vos te gusta Star Wars? ¿O te gustaba? Me gustaba, sí. Bueno, ahora ya a mí me gustaba mucho. Con las episodios 1, 2 y 3 le perdí el, no sé si el respeto, pero el entusiasmo. Perdí el entusiasmo. El respeto. Y lo que me pasa ahora es que no me importa nada Star Wars. Nada. Si bien le tengo mucho cariño a aquellas que vimos. Bueno, mi expectativa con esta toma de Star Wars es la de 6, ponele. De 1 a 10, 6. Porque un poco banco a J. Abrams. Le tengo mucho respeto porque creo que la tiene. Star Trek me gusta lo que hizo con Star Trek. Después de ver lo de ayer, casi que te llega a 8, mi expectativa. El chabón entendió lo que tenía. Creo que entendió lo que tenía que hacer. Creo, No voy a decir nada. Miren el tráiler que anda dando vueltas sobre el backstage de Star Wars. Desde donde el tipo entiende o quiere hacer la película. Que está muy lejos de todos estos tanques de los que nombramos. Bien, bueno. Bueno, ponemos una fichita más ahí. Y por último, el que quizás sea el acontecimiento del año es Snoopy. 8.5. ¿Qué es eso? No sabía ni que había una película sobre Snoopy. No tengo ni idea qué es. Bueno, entonces tu expectativa, ¿cómo sería ahora que sabes? Vamos a poner una ficha, 7. ¿Qué es? Está bien el trailer. No, es una película en 3D. Pero animación, me imagino. Animación 3D con Snoopy de protagonista. Hay que ver cuán cercano. Todas las adaptaciones animadas que hubo hasta ahora de Snoopy, o por lo menos las que vi yo, que creo que debo haber visto casi todo, no por un afán de fanático, sino porque en Canal 11 de Ushuaia las daban siempre. En el cine también, en el cine San Martín. Exactamente. Películas que, por una cuestión quizá temporal, no tenían el mejor de los ritmos y guardaban un poco la acidez de Snoopy o Peanuts, el nombre de la tira de Charles Schulz. Pero había una o dos manos de inocencia y de candidez más enfocada al público más gurrumín que le falta a la historieta. La historieta hace unos años, se editó hace 2 años, creo acá, un libro muy interesante que todavía están vendiendo que se llama Lo Mejor de Snoopy. Recomiendo fuertemente ese libro. Es un compilado de tiras muy bueno, en formato paisado, que estaba muy barato. Traten de buscarlo porque vale la pena. Si creen que Snoopy es corazoncitos y boludeces, están equivocados. Snoopy es una obra con una apuesta hacia lo trascendental. Es un buen nombre de revista, corazoncitos y boludeces. Sí. Una apuesta hacia el existencialismo y lo trascendental del ser humano, digamos. Sin vuelo ni boludeces, sino simplemente cruda y dura realidad. Está muy bien, tiene una ironía y un cinismo poco usual. Dudo que un producto cinematográfico actual de la factura. Sí, el trailer está bien, el trailer de Snoopy, lo que se ha podido ver, las pruebas de animación y todo están bien. Cierta curiosidad. Sí. La veremos. Perdón, no es que vos te se pones Snoopy, pero yo estoy esperando con ganas Crimson Peak, la película de Guillermo del Toro, una historia de fantasmas. Yo después de la serie esta que hizo de Strain, no es lo mejor que ha hecho, sin duda. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosa más para agregar, señoras y señores. No, señoras y señores. No, antes habíamos hablado, mientras tomábamos el tecito y hacíamos la preproducción, de While We Were Young. No sé si quieren que agreguemos algún. Sí. En realidad estamos todos bastante de acuerdo que es una película que está bien. Que está bien. Bien así, es eso, ¿no? Está bien. A mí me gustó un poco más que eso. A mí, cuando yo era en el cine, me gustó bastante. Y después empecé a que. Se me empezó a pinchar. Pero porque estás alejado del tono. Cuando volvés a ese tono me parece... Volvé a... Mirá el trailer y te levanta. Yo vi la película... Yo voy a decir algo que me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que admitir. Que algo que me viene pasando hace mucho. Sí. Que Ben Stiller me la baja de una manera descomunal. Posta, ¿eh? Puede ser. Hay que... suele pasar. Hay, digamos, a la hora de poner proyectos que uno está esperando, Zoolander 2... Para mí rankea alto. No, para mí hoy no. Ok. De hecho, voy a decir. Voy a subir la apuesta con el tema Ben Stiller. Voy a subir la apuesta. Hoy Ben Stiller a mí no me hace reír. No me hace reír, no puedo. Está bien, pero acá no puedo. No puedo. Tampoco está tratando de hacer reír a nadie. Ben Stiller. Con los últimos trabajos que hizo. No, sí, ¿cómo no? En esta no. En esta no. Bueno, sí, dale, sí. Pero te reís más. Bueno, pero yo no hablo por esta película. Yo digo, hoy no, una guerra o Tropic Thunder, una guerra de película, no me hace reír. Claro. Si miro Zoolander, me gusta mucho la película, pero sus intervenciones no me hacen reír. Hoy, Ben Stiller no me hace reír. Está bien. Pero digo, While We're Young, While We Are Y hace young. Poco vi Dodgeball. Qué patada en la pelota. Bueno, esa es una mala película. Pasa un helicóptero cerca. Terminemos esto. Está bien, para mí está muy bien. Es una película que va a tomar mayor trascendencia cuando nos alejemos de la época que estamos viviendo. Como ha pasado para mí con otras películas de Noah Baumbach. Y se las dejo ahí. Tiraste una bomba. A ver, ¿cuál? Dale. Tiraste una bomba. No puedo dejarlo ahí. Kicking and Screaming me parece que es un claro ejemplo de lo que fueron los 90 y los mundillos intelectuales y los corridillos universitarios y qué sé yo y lo pelotudo que era determinada, digamos, la búsqueda de estar en determinado lugar de reconocimiento escolástico, académico, etcétera, etcétera. Me parece que sus primeras películas también hablan un poco de una angustia generacional en cuanto a las relaciones amorosas. Margot y la boda, mirá cómo estoy hablando de Mr. Celos y de las primeras películas de él. Me parece que, en especial, de hecho, Mr. Celos me parece una gran película. Hablábamos también recién de Descuidan the Whale, historias de familia o algo así. Historias de familia, pusieron acá. Una película que también me parece que es muy interesante para analizar la estructura familiar de estas épocas. Me parece que esta película tiene mucho de esto, ¿no? Pero me parece que va a tomar mayor trascendencia con el tiempo. Yo la vi como una Greenberg, pero bien. A mí Greenberg no me gustó mucho. Esta tiene como el mismo tono. También está esta cuestión generacional del chabón que se siente corrido de tiempo, que, o sea, viste, está esto también, Grimby también está, y acá está bien llevado esto y está muy bien. Sí. Están muy bien ellos, los protagonistas, están muy bien elegidos todos, los cameos de, o sea, los Beastie Boys, Luna dando vueltas por Peter Bogdanovich. Me parece que hay un momento que Adam Horowitz, bueno, el muchacho de Beastie Boys, dice una línea que es muy buena, que dice, ¿desde cuándo los Goonies está considerado una buena película? Sí. Claro, hay, me parece que hay muchos hallazgos en esa peli. Es una película para volver a ver para mí. Bueno, está bien. De hecho, la volveremos a ver después de Inherent Vice. Ahí está. ¿Alguna cosa más para agregar a su favor? No, ni en contra tampoco. Bueno. No hay más preguntas, señor juez. Cerramos acá entonces esta segunda parte de este especial invernal de el podcast de Encerrados Afuera. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Su saludo oficial. Ya lo haremos. Ha sido un gusto compartir esta velada. Igualmente. O estas veladas, ya que nos están escuchando en distintas entregas. ¿Algo para decir? No, que será hasta la próxima y no sé qué haremos, pero lo haremos. Siempre algo para hacer. Seguramente lo invitaremos nuevamente a nuestro amigo Javier. Y nos vamos todos con el grito de ¡chao, putos!